Muy buenas noches, comenzamos de esta manera esta edición de día jueves de Cátedra Abierta. Hoy en nuestra clase pública, ya clásica de todos los jueves, está sí. Por supuesto, bueno, ya habló solo sin que lo presente mi compañero Javier Acuña. Bueno, discúlpeme que no sea una persona apegada a la formalidad. No. Pasa que vengo ansioso. Muy ansioso, sí, lo veo. Vengo ansioso. De todas maneras, tengo la información de que hubo un cambio a último momento. Sí, un cambio de último momento. Íbamos... Porque yo a usted la escuché presentar en el día de ayer que a un señor, que íbamos a tener aquí a un señor. Licenciado en Ciencia Política, Pedro Romero. Y yo miro a mi izquierda y no hay un señor. No, hay una profe. Hay una profesora, exactamente. Bueno, tuvimos un cambio de último momento que, por supuesto, nuestra productora lo resolvió de una manera excelente. Bien. Está con nosotros la profesora que va a estar a cargo de esta clase pública del día de hoy. Ella es María Eugenia Schmuck, docente de las asignaturas de Espacio y Sociedad y Teoría Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. El tema de la clase de hoy va a ser desarrollo local. María Eugenia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos preparadísimos. Él en realidad no trae nunca nada, no trae los útiles, yo sí. Bueno, pero no traigo los útiles porque ya le digo, una vez que esta clase pública finaliza, se sube a la página web www.radio.unr.edu.ar y allí está el contenido completo. Después lo hacemos circular por el Rincón del Vago, etcétera, y desde ese lugar es que nosotros lo tomamos y ahí tomamos los apuntes, los desclasificamos. Son archivos desclasificados luego. Bueno, lo del Rincón del Vago no me gustó mucho, pero bueno. Bueno, pero para que circule. A propósito de eso, el material de cátedra, lo que uno dicta como clase en cátedra, sí. Si el alumno lo registra, ¿ahí lo que está haciendo es un uso indebido de la propiedad intelectual? Sí, en parte sí, porque en realidad lo que plantean los docentes en general son de textos bibliográficos e incluso material de elaboración propia del docente, que lo ideal sería que se registre en un cuaderno de cátedra, que es lo que el docente da en el aula, ¿no? Y que ahí sí tiene la propiedad intelectual del docente. Si hace circular los apuntes, hay como una especie de plagio, digamos. Porque además, lo que uno, bueno, no sé si a vos te ha tocado particularmente, pero por ahí un docente, bueno, en una época de su vida está más afiliado a determinado autor y desarrolla ciertas teorías y va planteando algunas hipótesis y hace su propio desarrollo. Pero con el tiempo tal vez o va modificando su visión o va ampliando los contenidos o va, no sé, qué sé yo, modificando inclusive el tipo de autores que va desarrollando. Pero los alumnos se siguen pasando aquel viejo apunte que alguna vez un estenógrafo registró y dice, no, acá están los apuntes de la cátedra de Schmuck. Y en realidad dice, no, perdón, ¿cuándo dije eso yo? Ah, no, usted lo dijo a mí. No, pero lo dice el apunte. ¿En qué apunte dice eso, señor? Eso lo dije yo una vez allá lejos y hace en tiempo. En otro contexto. En otro contexto y usted lo cita acá como si fuese una verdad. Suele pasar, sobre todo cuando, bueno, en mi caso hace 12 años que doy clase, lo que di hace 10 años, la verdad que no podría afirmar que fui yo la que lo dijo. Claro. Pero bueno. De todas maneras, esto queda todo registrado, así que le vamos a hacer cargo de las palabras que, de todas y cada una de las palabras que diga hoy aquí. Me parece muy bien. En clase pública. Ahí está. En principio se tiene que presentar la profesora. Así que la dejamos que haga su presentación. Si nos puede contar en qué cátedras estás trabajando y si además de la universidad estás trabajando en otros lugares. Sí, yo actualmente soy profesora de Teoría Política 2 de la Facultad de Ciencia Política y de Espacio y Sociedad. Espacio y Sociedad es básicamente una materia que trata sobre el desarrollo local de ciudades, que es sobre el tema que vamos a hablar hoy. ¿De la carrera de Ciencia Política? De la carrera de Ciencia Política, de quinto año. Y además soy profesora de maestrías en la cátedra justamente de Introducción al Desarrollo Local o Políticas de Desarrollo Local en varias universidades del país y particularmente soy coordinadora académica de la Maestría en Desarrollo Local de Buenos Aires de la Universidad Nacional de San Martín. Y actualmente también estoy trabajando en la municipalidad, en la Dirección General de Promoción Económica de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, en donde tengo la oportunidad de tratar de aplicar algunas de las políticas que enseño en el aula, tratar de llevarlas a la práctica. Bien. Qué bueno. ¿Y la inserción de la materia Desarrollo Local en la carrera de Ciencia Política es reciente? Es muy reciente, es de hace 3 años y es optativa de quinto año. Se llama Espacio y Sociedad, en realidad, porque así figura en el plan de estudios, pero todo el contenido está vinculado a desarrollo local de ciudades o de áreas metropolitanas, de regiones. Y tiene que ver con una demanda específica de... Tiene que ver con una demanda específica que muchos politólogos comenzamos a dedicarnos a la vinculación entre economía y política en territorios más pequeños, en ciudades, áreas metropolitanas, y empezamos a ejercer profesionalmente, incluso en la docencia, en este área. Y la verdad es que cada día tenemos más alumnos y más politólogos que se dedican a este tema. Así que, bueno, que antes era más bien una materia de arquitectos o de economistas o de urbanistas. Uh-huh. Hoy los politólogos están bastante metidos en estos temas. Así que, bueno. Buenísimo. Hecha la presentación, entonces, pueden comunicarse con Cátedra Abierta si quieren hacer alguna pregunta a esta clase pública. Pueden hacerlo por teléfono al 447-2395, 447-2396, y si no, por mail a cátedraabiertaunr@hotmail.com y cátedraabiertaunr@gmail.com. Todos los jueves, en Cátedra Abierta, clase pública. Está Olga Korna. Olga Korna, que es nuestra invitada del día. Creencias de los discursos políticos. Si nosotros tenemos hoy en cada una de las representaciones, y lo digo, por ejemplo, miraba un titular ahora mientras estábamos haciendo el intervalo, el aumento de boleto, digo para traerlo más cercano, el aumento de boleto en la ciudad de Rosario, dice: vuelta atrás del socialismo porque no va. ¿Cómo es esto de vuelta atrás? ¿A qué se vuelve cuando se vuelve atrás? ¿Al principio de la discusión? ¿A la intermediación de una nueva negociación? ¿A la necesidad real de que esto ocurra? Estas son las cosas que la sociedad no tiene claras. Las clases públicas de Cátedra Abierta están disponibles en radio.unr.edu.ar. Ahora sí, ya estamos preparados. Bueno, yo estoy preparada, Javier. Yo también. Javier, bueno. Soy todo oídos. Es todo oídos, va a prestar muchísima atención, profe. Él presta atención, por más que no anota, bueno. Ahí estamos. Le damos lugar a la clase pública de este día jueves. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. La idea de hoy es comenzar a charlar un poquito sobre qué es el desarrollo local, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los interrogantes fundamentales del desarrollo local? Entonces vamos a tratar de abordar las 6 preguntas de por qué hablamos hoy de desarrollo local, para qué sirve el desarrollo local, qué es el desarrollo local, dónde se producen políticas de desarrollo, quiénes son los actores fundamentales de las políticas y cómo, que quizás es la parte más interesante, ¿no? Políticas, estrategias de desarrollo. Bueno, ¿por qué hablamos de desarrollo local? Hoy hablamos de desarrollo local fundamentalmente porque vivimos en un contexto que es la globalización, un contexto que todavía no hay acuerdo bibliográfico ni de intelectuales respecto a qué es este fenómeno, pero que sí, la mayoría coincide en que tiene características que lo identifican como tal, ¿no? La idea de una globalización implica tener medios de comunicación masivos que facilitan el uso de las tecnologías, la aparición de Internet, ¿no? De la comunicación en tiempo real es una de las características fundamentales de esta nueva época de la globalización, pero no solamente vinculado a los nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías, sino también fundamentalmente a las modalidades en que ha cambiado la producción, ¿no? Hoy la globalización facilita a través de los nuevos medios de transporte una transnacionalización de la producción. Esto quiere decir que una multinacional hoy no pertenece a ningún territorio, en realidad está en muchos países a la vez y uno no podría decir que es de un país o de otro, sino que cada una de las partes, por ejemplo, de un producto se puede desarrollar en distintas partes del mundo, ensamblarse en otro lugar y comercializarse en todo el planeta. Esto dificulta mucho la producción de las pequeñas y medianas empresas, que particularmente son las que le dan el 80% del empleo a todo el planeta. Con lo cual, se hace muy interesante comenzar a pensar políticas alternativas, estrategias de desarrollo más desde el territorio, desde aquellos lugares en donde podemos manejar más los procesos de toma de decisiones para fortalecer estas pequeñas y medianas empresas, que son las que efectivamente reactivan una economía local. Porque las multinacionales o las grandes empresas no necesitan tanto del Estado como si esta porción importante de productores que emplea al 80% de la población mundial, ¿no? Claro, lo que estaba pensando es, bueno, si estas cifras son así de contundentes, ¿por qué generalmente los estados procuran muchas veces seducir a empresas multinacionales a que se instalen y las, bueno, les dan ciertos beneficios impositivos, etcétera. Pero también es cierto que en algunos casos se controla más, supongo, y en otros es más laxo el control, que si se instala una multinacional, que al menos esa multinacional se nutra de trabajo surgido en empresas pymes. Exactamente. En general, el desarrollo local, esta mirada que vamos a ver hoy, no reniega de las grandes empresas, porque muchas de ellas, las grandes inversiones que uno pueda traer a un territorio, generan externalidades positivas en un territorio. ¿Qué quiero decir con externalidades positivas? Quiero decir que generan consecuencias positivas en términos de empleo, en términos de crecimiento económico de la ciudad, algunas veces. Depende de las condiciones que el territorio le ponga para su instalación. Muchas veces pasa esto otro, que se le dan exenciones impositivas, se le facilita en algunos lugares un precio del trabajo muy barato y todas las ganancias se van fuera del país. Entonces, poder controlar que las inversiones de este tipo de empresas en los territorios también es una estrategia de desarrollo local. Es decir, tratar de generar reglas de juego, condiciones tal para esas inversiones que generen estas consecuencias positivas en una ciudad, también es una estrategia de desarrollo local. Es decir, vamos a hablar desde una mirada que intenta incidir en las reglas de juego de la economía, ¿no? Desde una mirada territorial. En general estamos muy acostumbrados a pensar la economía en términos nacionales y cada vez más las demandas, las necesidades de generar empleo, de fortalecer la producción, están más vinculadas a las políticas de un territorio más pequeño, al cual el empresario, la gente que demanda empleo, tiene más acceso, que son las autoridades locales. Es por eso que también nos vimos obligados a pensar en estos términos, en términos de desarrollo local, porque había demanda de trabajo, había demanda de producción, fundamentalmente en Argentina después del 2001, ¿no? Desde la gran crisis económica, que en donde los municipios pasaron a ser el interlocutor quizás más directo de la ciudadanía, ¿no? A ver, y una pregunta sin distraer del tema. Sí. ¿Qué pasa cuando en un mismo país hay desarrollos locales que de algún modo compiten en desigualdad de condiciones? Es decir, hay una provincia o una región que le ofrece a una multinacional condiciones mejores para la multinacional. Entonces, de alguna manera, como que compiten de ventaja con otro que también se plantea un desarrollo local, pero esos desarrollos locales entran en tensión. Y esto pasa en nuestro país. En realidad, por ejemplo, la provincia de San Luis tiene un régimen de promoción industrial hace muchos años que facilita, digamos, las inversiones de empresas y ha generado y ha sabido utilizar esos recursos y ha generado una provincia con un crecimiento económico que efectivamente no es comparable al de una provincia como Chaco o como Formosa, ni siquiera como la provincia de Santa Fe, que tiene ventajas, por ejemplo, naturales que hacen que gran parte de su producción, que está dedicada básicamente a la producción primaria y a todo lo que tiene que ver con ella, tenga desventajas muy importantes. Ahora, nosotros somos un Estado-Nación y como Estado-Nación nosotros tenemos que tener una estrategia nacional de desarrollo y no es que la política de desarrollo local reniegue de eso, todo lo contrario. Lo que pretende es articular las distintas instancias de planificación y ejecución de estrategias, es decir, el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel local. Porque no podemos seguir esperando desde los territorios con toda la riqueza de recursos y de capacidades que tenemos, que vengan políticas o que se planifiquen políticas desde otros estadios que no conocen las distintas realidades territoriales, por ejemplo, de nuestro país. Entonces, la idea es generar más proactividad, más dinamismo de los actores territoriales para planificar y ejecutar políticas, por supuesto, en articulación con las otras dimensiones del Estado, ya sea la provincia o la nación. Y digo, como somos un Estado-Nación, necesitamos articular territorialmente, pero también rearticular nacionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier Estado-Nación tiene un principio de solidaridad territorial, si no seríamos una federación de provincias o de territorios. Es decir, el Estado-Nación tiene que estar allí presente, donde los territorios tengan menos capacidades y menos recursos para articular esas estrategias de desarrollo. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber planificación de estrategias en cada uno de los territorios sobre cómo movilizar y potenciar los recursos que ese territorio tiene y las capacidades de los actores, porque no hay territorios sin recursos. Nosotros siempre decimos, En todo caso, hay territorios sin proyecto, porque el mayor de los recursos son los recursos humanos de un territorio, y en todos los territorios tenemos recursos humanos. El tema es generar políticas que los potencien para generar externalidades positivas, como decíamos antes, para fortalecer las economías locales, porque si fortalecemos la economía local, generamos empleo. Y si generamos empleo, mejoramos las condiciones de vida de un territorio, dicho fácilmente. Y de eso se tratan las estrategias de desarrollo local, de fortalecer la economía local y generar empleo para mejorar las condiciones de vida de una población. ¿Por qué se llama local y no regional? En realidad, cuando hablamos, la teoría es teoría del desarrollo endógeno. ¿Por qué endógeno? Porque se parte de los recursos y de las capacidades de un territorio hacia la articulación con lo que viene de afuera, ¿no? Con lo que serían recursos exógenos. Entonces la mirada es más bien endógena, es de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Lo de local, regional, nosotros siempre decimos que son conceptos relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo local no se define por sí mismo, lo regional tampoco, depende con qué lo relaciono. Por ejemplo, una política local puede ser una política municipal respecto a una política provincial o nacional. Pero en un encuentro de provincias de la región centro, por ejemplo, una política local es la política santafesina en el marco de la región centro. En una reunión del Mercosur, una política local es una política argentina en el marco del Mercosur. A nivel regional es lo mismo. Cuando uno dice regional, se puede estar refiriendo al área metropolitana de Rosario, se puede estar refiriendo a una región de departamentos de la provincia, como se puede estar refiriendo a la región centro, o como no, al Mercosur, ¿no? Una región por excelencia, como a la Unión Europea. O sea, son conceptos relacionales. Depende en qué lugar uno esté parado y con qué lo relacione, local o regional, pueden referir a muchísimas cosas. Por eso a mí me gusta, a pesar de que parezca un término más académico, plantearlo correctamente y decir, es una política de desarrollo endógeno, porque lo endógeno... Para adentro. Claro, da desde adentro, ¿no? Desde adentro hacia afuera. Es desde lo que tengo hacia lo que puedo conseguir a partir de eso que tengo, ¿no? Y es la perspectiva, es como la mirada de la acción, ¿no? Es el prisma con el que miro la planificación y la ejecución de políticas. La nación puede tener una política de desarrollo endógeno, ¿eh? Pararse en un lugar y decir, bueno, estos son los recursos, las capacidades, y de allí en adelante me planifico cómo aprovechar eso que tengo para y generar políticas para potenciarlo y hacer crecer la economía. Bien, bien. Y específicamente el área, pongámosle arbitrariamente, ¿no? El área metropolitana de Rosario, sí. ¿Cómo trabaja en este sentido? ¿Qué tipo de proyectos tiene? Tratando de responder esas seis preguntas que vos hacías al principio. Mira, hubo una estrategia de la Municipalidad de Rosario en su momento, que fue en consonancia con varias municipalidades del área metropolitana, de generar un plan estratégico metropolitano en donde se abordaron básicamente políticas que nos involucraban a varios municipios. Y esto me parece muy importante lo que preguntás, porque en realidad tiene que ver con el dónde, que es la otra pregunta, ¿no? Uh-huh. El dónde tiene que ver con el concepto de territorio que uno aborda desde la estrategia de desarrollo local. Nosotros pensamos al territorio como un sujeto de desarrollo. Y entonces no lo pensamos solamente circunscripto a los límites de una ciudad, por ejemplo, en este caso, Rosario. Porque si uno se pone a analizar las políticas económicas, de servicios públicos, etcétera, uno no puede decir que se circunscriben a los límites geopolíticos de la ciudad, porque hay mucha gente que trabaja en la ciudad y vive en otro lado, porque los servicios públicos cada vez se planifican más, el transporte público, sí, en forma metropolitana, uh-huh. Exacto. Y las políticas productivas, ni hablar. Si uno piensa en el corredor de los puertos, que van desde Villa Constitución hasta Puerto General San Martín, no puede decir que hay distintas especializaciones productivas. Estamos hablando de una especialización productiva muy fuerte, vinculada a la producción primaria, a la producción de oleaginosas. Y entonces, ¿cómo es no se puede pensar una política productiva circunscripta a los límites de la ciudad? Hay que pensarla en términos integrados. Por supuesto que esto es muy difícil, porque planificar una política que después no se tributa electoralmente en el mismo lugar, porque no hay un gobierno del área metropolitana, uh-huh. Se hace más complicado a la hora de las relaciones de poder, sin duda, porque entran en juego de qué color político son los intendentes del área metropolitana, y eso por supuesto dificulta mucho las cosas. Pero sí hubo grandes niveles de acuerdo, por ejemplo, en generar el lobby para la construcción del puente Rosario Victoria todos juntos, en generar obras públicas muy importantes como por ejemplo la circunvalación y ahora el circunvalar, con la política de transporte interurbano, en fin, se trata de generar acuerdos en políticas concretas, aunque la utopía es en algún momento coordinar la mayoría de las políticas. Me parece que es interesante la vía que se ha concretado de política por política ir tratando de planificar según el territorio que abarque dicha política, la planificación y la ejecución de las mismas. Decía lo del territorio porque el territorio para nosotros entonces se define por las dinámicas que allí se establecen, ¿no? Hay un territorio para las dinámicas económicas, hay un territorio para las dinámicas sociales, hay otro territorio para las dinámicas culturales, y esto obliga a planificar casi que por política cómo se construyen los territorios, ¿no? Es mucho más difícil, porque en claro, términos políticos sí. Son siempre los mismos, son los que circunscriben los límites prefijados de una ciudad. Claro, me estoy tratando de hacer la imagen de los conjuntos, ¿vio? En la escuela primaria, sí, como te decían, el conjunto y tal, que hay un lugar donde hay una intersección de todos, pero por ahí un conjunto abarca una ciudad que, no sé, por ejemplo, el territorio de políticas culturales incluye a determinadas localidades que por ahí el territorio productivo no. Exacto, es así. Doy un ejemplo. En el lugar en donde me toca trabajar hoy, que es la Dirección de Promoción Económica de la Ciudad, nosotros generamos muchas instancias con empresarios para definir políticas, ¿no? Porque como que el público objetivo de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local es justamente los pequeños y medianos empresarios. Entonces, por ahí hacemos desayunos temáticos vinculados a cada rubro. El otro día hicimos un desayuno de industria metalúrgica, de industria metalmecánica, y claro, no podíamos evitar invitar a Armstrong, las parejas, que es el centro claro. de la industria metalmecánica de nuestra región. Porque cuando a esas industrias les fue mal en el 2008, a Rosario también les fue mal. Uh-huh. Porque cuando la región comienza a... sobre todo en la crisis, ¿no? En la crisis mundial. Cuando la región sufre las consecuencias de una industria tan fuerte como esa, a Rosario también la afecta. Entonces, a la hora de planificar políticas, es importante invitarlas, aunque efectivamente no estén ubicadas dentro del ejido de la ciudad de Rosario, porque generan consecuencias positivas o negativas las políticas que uno como Estado pueda generar para ese área. Y por eso es interesante incluirlas. Digo como para dar un ejemplo concreto. Claro que es mucho más difícil, pero nos parece más interesante definir el territorio de esa manera porque nos obliga a pensar desde los actores, ¿no? Uh-huh. En realidad, un territorio es eso, es el conjunto de dinámicas que los actores concretan en él, ¿no? No tiene que ver solamente con el ejido que se fija o que se prefija política o jurídicamente, sino fundamentalmente tiene que ver con las dinámicas que los actores generan dentro de ese territorio. Por eso decías el territorio como un sujeto de desarrollo. Así es. Por eso hablaba del territorio como un sujeto de desarrollo, porque el territorio, ¿quiénes lo conforman? Lo conforman actores, ¿no? Y cuando hablo de actores me refiero no a personas solamente individuales, sino fundamentalmente me refiero a organizaciones públicas, a organizaciones empresas. Privadas, a empresas, a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones como la universidad, que intervienen en el proceso de toma de decisiones de un territorio y que mientras más se articulen esos actores entre sí, todos, los públicos, los privados, los académicos, los científicos, más posibilidades tienen de potenciar y dinamizar esos recursos y esas capacidades que tiene un territorio para poder planificar su propio desarrollo. Mientras sigamos siendo, de alguna manera, espectadores de la política que se define en otro lugar para nuestros territorios, va a ser más fácil que esa política sea equivocada. En cambio, si uno, un conjunto de actores articula, planifica conjuntamente y además permanentemente está en articulación con los otros niveles del Estado, seguramente no se seguirá generando política por ensayo y error y habrá más acierto en esa ejecución de políticas. Por eso también nosotros cada vez que hablamos de desarrollo local decimos que tiene que haber una articulación horizontal entre los actores de un territorio, pero también una articulación vertical entre todas las instancias del Estado, provincial, nacional y local. Yo también pensaba que, bueno, si uno piensa en desarrollo productivo, inevitablemente está presente también la idea de comerciar eso que uno produce. Cuando uno comercia, ¿ahí qué otros actores intervienen? Porque probablemente uno puede tener acuerdo entre, no sé, una región. Pero por ahí necesita, sí, de cierta participación, como hablabas al principio, de articulación del Estado Nacional, para que eso luego pueda, no sé, tener alguna ventaja comparativa con otro territorio, con otra región, para que ese producto sea vendible. Absolutamente. Y sea comerciable. Absolutamente. De hecho, por ejemplo, un ejemplo concreto. En la Secretaría, nosotros, una de las actividades quizás más importantes, que todas son importantes, pero que tiene que ver con la estrategia de comercialización, es el área que nosotros llamamos de comercio exterior y de generación de ronda de negocios. Entonces, no solamente, digamos, asistimos y tratamos de apoyar a que las empresas participen en ferias y congresos, fundamentalmente del Mercosur, asistiéndolos técnicamente, ayudándolos a su primera exportación. Y allí trabajamos en conjunto con la Fundación Exportar, que es una fundación del Gobierno Nacional. Ellos son los que arman las agendas, junto con Cancillería. Ahí trabajamos articuladamente, todo el tiempo. Todos los meses tenemos una misión a algún país, generalmente del Mercosur, y trabajamos en forma conjunta, no solamente con el Gobierno Nacional, sino con las Cancillerías Nacionales y también con las embajadas que están en otros países, nuestras en otros países. Y a nivel nacional también participamos permanentemente de ronda de negocios que se hacen en otras ciudades, en donde se... ¿Qué es una ronda de negocios? Una ronda de negocios es cuando se junta una empresa que quiere comprar y una empresa que quiere vender. Para eso uno tiene que generar las agendas adecuadas para que haya posibilidades de que el que vende le pueda hacer una empresa que le pueda comprar, digamos, si no es una pérdida de tiempo. Y eso se hace desde el Estado. En general se hace desde el Estado local, junto con el Estado provincial y con el Estado Nacional. Y esa es una forma concreta de articulación que funciona. Digamos que el Estado lo que vendría a hacer es: ah, me enteré que vos querés vender algo. Conozco uno que está exactamente produciendo aquello, digamos, ¿no? Que, sí. Bueno, digamos que está interesado, exactamente. Vendría a ser ese el rol del Estado. Exactamente, pero multiplicado por 6, 7, 8 entrevistas para cada empresa. Dejamos, ahí vamos a un recreo, ¿le parece, compañero? Vamos a un recreo y vamos a continuar luego aquí con María Eugenia Smuk.